Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Acá estamos otro miércoles, hoy miércoles 5 de noviembre del año 2025 y estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Eli Baldonado, ¿cómo te va, Eli? ¿Cómo estás? Y a la operación técnica, por supuesto, y a Camilo, que es el responsable de muchas cosas que van a escuchar acá, de la producción. Y después hablará un poco de cine, fútbol, las gladiadoras, bueno, todas esas cosas, toda esa columna que él suele hacer y que es tan interesante. Sobre todo la de cine, ¿no? Así que cinéfilos, quédense para el último bloque escuchando. Bueno, recién cuando venía para acá, bueno, recorro la ciudad como hago siempre, bueno, recorro las calles de Almagro, más otros días que recorro la ciudad, y no se puede modificar el tema de la suciedad en la ciudad. Por un lado, se nota una campaña muy fuerte para limpiar, para ver que con los nuevos estos containers, que la gente no tire toda la basura afuera. Bueno, se nota una campaña, gente en las calles explicando, pero falta el tema principal. Yo creo que siempre la estupidez mayor creo que es la que podría hacer que alguien diga, che, está mejor la ciudad. ¿Y cuál es la estupidez mayor? Siempre lo mismo. La deposición o la mierda de los perros, como te guste. No hay caso. No tenemos educación en lo que tiene que ver con las mascotas. Y uno ve una ciudad que está bastante mejor a lo que estaba un año atrás. Bastante mejor. Pero está todavía peor a lo que estaba hace 2 o 3 años atrás. Pero bueno, digo. Y el otro día estaba con el compañero Carlos Prado, que después lo pueden escuchar en un par de horas, él está acá en Bajo el Volcán, estaba en Boedo, que me encontré con él, y me dice, mira, pasaba una terrible rata ahí caminando por la calle San Juan, metiéndose en los pluviales se mete, ¿no? Que esas ratas, aunque parezca mentira, suelen entrar a los edificios, y si no hay rejillas importantes en los departamentos, pueden subir hasta un departamento, ¿eh? Bueno, otro de los temas, las ratas. ¿Qué pasa con las ratas? ¿Cómo se combate las ratas? Claro, la ciudad es una cosa de día y es una cosa cuando anochece. Cuando anochece es como que salen las ratas de todos lados en esta ciudad, Que a decir verdad se han aplacado un poco más las obras, ¿no? Como que se hizo todo lo que se tenía que hacer acá en Boedo. Bueno, acá estamos en Almagro, pero allá en Boedo ya hicieron como 20 edificios en 4 cuadras y ya creo que ya no da para construir más. Bueno, teléfono para Jorge Macri, que se fije qué puede hacer con el tema de las mascotas. En estas leyes que se están haciendo para que las mascotas puedan llevar a los comercios, viajar, qué sé yo, todas estas renovaciones que se quieren hacer, que vean cómo empezar a hacer para que no dejen lo que hacen los perros en la calle y en las plazas. Porque el problema que hay, que bueno, puede, creo que existe, que hay multa, qué sé yo, pero ¿quién va a aplicar la multa si no tienen directivas para aplicar multas? Bueno, no se trata de reprimir, se trata de educar a la gente para que todos nos demos cuenta que hay que vivir, hay que ser felices y hay que dejar vivir a los demás, y que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros, y que hay muchos chicos que pueden tener algunas enfermedades que se hacen por este tema que tiene que ver con los perros, como Escherichia coli, etcétera, etcétera. Bueno, quería decirlo esto porque no lo decimos muchas veces, antes sí lo decíamos muchas veces, y bueno, pero parece que nadie escucha y no está en la agenda de nadie. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el primero, hace unos días atrás, hace 4 días, cumplimos 35 años con este programa. Así que bueno, pasamos la barrera de los 35, nada más decirlo. Pero sí vincular algunas cosas, ¿no? Nosotros tratamos siempre de que este sea un programa alternativo, bueno, de diferentes, nos venimos manejando con diferentes marcos teóricos en los cuales nos movíamos, participando en encuentros, en redes de medios alternativas, etcétera, y siempre intentamos eso, ¿no? La voz de los sin voz, que aunque parezca cursi, frase hecha, era interesante, y ahora suele ser todavía más interesante cuando se imponen las agendas del poder periódicamente. El periodismo dependiente de todos ustedes que nos están escuchando ahora, dependiente de la gente que está en la calle, dependiente de todos los protagonistas, de aquellos que queremos un mundo mejor. Un periodismo que aporta a la transformación social, una de las herramientas para la transformación social. Bueno, en todo esto, en muchas cosas hemos podido avanzar, en otras hemos retrocedido y en otras directamente deberíamos hacer alguna autocrítica. Que acá, si ustedes han escuchado el programa últimamente, lo han estado viendo. Bueno, decía esto, pero vinculándolo a lo que pasa hoy tenemos una agenda que de medios que prácticamente es hegemónica. Se ganó la conciencia de todos en esto que es la batalla cultural. Se ganó la conciencia de que Milei ganó, que arrasó en las elecciones, cuando la realidad es que, como mucho, podríamos decir que un 25% de los que votan están de acuerdo con Milei. También se habla mucho de la terrible derrota del peronismo, y digamos la verdad que tampoco fue una derrota total, porque con todas las cosas que ha hecho el peronismo en los últimos años y ya desde hace mucho tiempo, que llegue con un 20%, que es más o menos a tener de la gente que vota, y bueno, para mí me parece demasiado para todos los errores que han cometido, para cómo saquearon a los jubilados cuando gobernaba Alberto Fernández y cuando gobernaba Cristina, cuando se vetaban también, como veta Milei, vetaba a Cristina los aumentos paupérrimos para los jubilados, cuando se destruía el INDEC, cuando, bueno, todo eso, y sabemos que hay un público fiel que sigue votando, y sabemos que hay un 25% que es el que vota Milei. Y bueno, esto hace que la agenda la tengan tomada, por decirlo de alguna forma, el poder económico, para que estemos todos los días hablando exactamente de lo mismo. ¿Y qué es hablar exactamente de lo mismo? Es hablar, estamos todos los días hablando de si cambian los diferentes ministros, esto que decía, si lo de Milei y el arrasar, como que esto favorecería para cantidad de reformas en contra de los trabajadores. Bueno, todo esto está por verse, pero me parece que se está perdiendo de la agenda la realidad, ¿no? Lo que vemos cuando caminamos, desde las cosas pequeñas, como hablamos a veces acá, hasta las cosas que son un poco más grandes. Por ejemplo, cómo vamos a afrontar los aumentos en el agua, cómo vamos a afrontar los aumentos en la luz, cómo vamos a afrontar los aumentos en el gas, cómo vamos a afrontar los aumentos en el transporte, cómo vamos a afrontar los aumentos en las cosas que todavía consumimos, porque hoy hay una terrible recesión. Entonces, lo que no se consume, como por ejemplo la ropa, bueno, uno deja de comprar ropa y al final el tendero lo tiene que bajar. El otro día sí que andaba por Matadero y vi que había cosas que estaban bajando, pero claro, vendían un jean en la avenida Alberdi a 100.000 pesos, bueno, ahora está en 60. Pero ¿quién va a comprar un jean a 100.000 pesos si en el 11 o en Flores está en 3.000 pesos? Bueno, esas son las cosas que hace que haya recesión y que ahí tenga que ver la inflación, ¿no? Porque suben aquellas cosas muy necesarias que no podemos dejar, ¿no? Las comunicaciones, porque yo en esta época no podés dejar de tener internet, por ejemplo, o de tener teléfono, y bueno, eso aumenta mucho. No podés dejar de comer pan, bueno, eso aumentó una barbaridad. Somos el país que tiene el pan más caro de casi todo el mundo. Vale el doble o el triple que en los Estados Unidos o que en Europa, el pan en valor dólares, teniendo que acá se gana muchísimo menos. Los lácteos subieron todo. Bueno, esas cosas que uno no puede dejar de comer. Así que me parece que tendríamos que estar viendo por dónde entrarle a la agenda. Yo voy a tratar de hacer lo que hice durante 35 años. Por supuesto, o nosotros, ¿no? Porque en esto me acompaña Camilo y me acompaña otra gente que a veces socializamos audios y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y los operadores, por supuesto. Vamos a tratar de eso, de tratar de manejarnos con otra agenda, pero por supuesto viendo que han habido avances impresionantes y que algunas cosas que planteábamos de una forma ahora tienen que ser planteadas de otra. Como que algunas cosas que hoy se plantean de otra manera en algunos sectores políticos, a mí me parece que se deberían estar planteando como en otros momentos. Así que bueno, nosotros un poco diría que vamos a seguir siendo necios, un poco yo diría vamos a ver hasta dónde da la nafta. También decir en esto, fíjense ustedes que en estos momentos que me acompaña Camilo, bueno, ahora él y que está ahí, son chicos que no habían nacido cuando nosotros empezamos con este programa. Pero sí hay algo que existe en la agenda, que es la continuidad de nunca haber tenido un sistema mucho mejor al que yo he conocido acá durante 70 años y al que ustedes también han conocido durante toda su vida. Y creo que bueno, eso sería la pelea. Pero nos encontramos con que todo va para atrás, ¿no? Es decir, Milei va para atrás, intenta reformas de antes del siglo XIX. Nadie presenta alternativas a esas reformas. Lo máximo que estamos haciendo es oponernos. El peronismo va para atrás. ¿Quién iba a pensar que iban a homenajear a Rucci? Con todo lo que fue Rucci para nuestra juventud y que mucha gente de la que hoy todavía vive, de mi edad más, ha sido perseguido por los sindicalistas. Bueno, recordamos que el trato de zurdos, de antipatria que tenía contra todos aquellos que queríamos transformaciones. Es decir, un hombre del ser nacional, vinculado a la CNU, a toda la derecha peronista. Bueno, a la ex ministra de Trabajo y ahora diputada nacional Olmo, Kelly Olmo. Es decir, bueno, evidentemente estamos marchando hacia atrás. Y en esta marcha hacia atrás, bueno, del gobierno uno lo esperaba, ¿no? Decía, bueno, este gobierno el otro día apareció en la escuela de policía aparece Bullrich reivindicando a primero a Ramón Falcón, ¿no? Recordemos el asesino Ramón Falcón, y después reivindicando a Villar, el comisario, amigo de Perón, fundador junto con López Rega de las 3A, un asesino también, confeso, digamos, que fue asesinado, algunos dicen que por los montoneros, otros dicen que por López Rega, pero bueno, va todo en consonancia, ¿no? Lo que hace Patricia Bullrich, que también viene de ese palo, del palo del peronismo, hace más o menos lo mismo que hace Kicillof, que reivindica a Rucci. No va a faltar mucho para que Kicillof reivindique a Villar o reivindique a López Rega, ¿no? ¿Qué sé yo? O sí, o por ahí sí, pero parecería que como ahora los votos se ganan por derecha, todo vale, todo vale. Entonces, che, vamos, ¿qué hacemos? Una calle con el nombre de Rucci. Que entre paréntesis, muy bueno la gente de ahí, de La Plata, donde pusieron, creo que era la calle 36, que le pusieron Rucci, que pegaron un cartel en la esquina que dice Agustín Tosco, ¿no? Que, bueno, un líder incorruptible, perseguido, que murió muy enfermo, perseguido por el peronismo, por Isabel Perón, murió en la clandestinidad. Agustín Tosco, hombre que hizo el cordobazo, hombre que debatía con todo el mundo, porque debatió con Rucci, pero la contracara de Rucci, ¿no? Agustín Tosco. Así que bueno, parecería que aquello que lo dice, che, no hay que volver al pasado. Bueno, o te lleva Milei, en este caso Bullrich, o te lleva el Kicillof con Rucci. Así que estamos en serios problemas, ¿no? Después, bueno, en la agenda ayer tuvo una victoria el Milei nuevamente, porque en la Cámara de Diputados salió el dictamen por mayoría del presupuesto y lo estiraron para tratarlo con la próxima Cámara, que va a tener una conformación muy diferente a esta Cámara de Diputados. Bueno, igual nosotros vivimos la realidad, tratamos de describir la realidad, mientras que otros, los que nos están describiendo en algunos casos buenas intenciones, en otros casos buenas intenciones para ellos, es decir, para tener cargos políticos y ganar dinero y acomodarse con la familia y todo, y en otros casos mucha gente con malas intenciones o buenas intenciones para los sectores que no son aquellos sectores que nosotros hubiéramos defendido o defendamos desde que empezó este programa. Esto es Lo Loco de Buenos Aires, los acompañamos hasta las 7 de la tarde y ahora voy a una canción. Antes agregar una pequeña cosita que me olvidé. El otro día leí en el diario, en página 12, cómo ponderaba a alguien que escribía a las chicas que trabajaban en las casas de en algunos casos de gente de Barrio Norte, de la oligarquía, y en algunos casos en las casas de otras personas que tenían, como hoy tienen, mucha gente de clase media, gente que les limpia, exacta, y todo eso. Bueno, reivindicaban que Evita con eso había conformado un servicio de inteligencia secreto y así iban evaluando en qué estaba la gente en esas familias, ¿no? Esas cosas que no se contaban del peronismo, o cuando se contaban por cómo se perseguía, ¿no? Porque era la época que no metían en cana oligarcas, metían en cana comunistas, ¿eh? Gente de izquierda metían en cana en esa época. Cuando se contaba como una persecución, violación a los derechos humanos, etcétera, ahora se reivindica. Es decir, un ejemplo más de lo que decía antes, ¿no? Cómo se está derechizando todo y sobre todo el peronismo. Bueno, la canción de nuestros días es un tema que hizo Julio Lacarra para aquellos veteranos, el hermano de Chani Suárez. Estuvo prohibido mucho tiempo con la dictadura. Esta canción la hizo durante la dictadura, pero la pudo grabar y estrenar en el año 83. La canción de nuestros días. Escuchen atentamente. No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. No olvidemos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos. Lo ando ahora cuidando de tanto frío. Ya vendrán despertares de sol violento. Esta es la canción de nuestros días, libre de ataduras, clara y sencilla. La llevo como estrella en la guitarra y latiendo bajo de mi camisa. Canta, canta, canta. De aquí porque a mi gente no quiero llorarla desde afuera. La pena entre muchos duele menos. se hace más aguantadera. El discurso es breve, pues ya no hay tiempo. Vale más lo que haces que lo que dices. Es que el hombre solo se muere solo. Si no hay otros que lleven sus cicatrices, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Temas que han salido prácticamente de la agenda en esta última semana, después de las elecciones, es el tema de jubilados. Yo el miércoles pasado contaba que había estado en la marcha, que seguían las movilizaciones, pero realmente lo que podemos decir que en la agenda el tema se ha desinstalado bastante, ¿no? Así que para hablar sobre qué está pasando con los jubilados, qué está pasando con la obra social, estamos, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, un gusto poder saludarlo. No, el gusto es nuestro y gracias por atendernos. Bueno, un poco preocupado, ¿no? Por esto. Viste que hay un arrebato, se habla todos los días de los jubilados, el tema es cada vez más terrible, el problema humanitario, y no pasa nada. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, tal cual lo señalás, y lo que venimos hablando contigo y a través del tiempo, es una crisis que es acumulativa en términos de sus efectos, ¿no es cierto? Porque no hay ningún tipo de mejora, ni tan siquiera de toma de conciencia de una situación que, como también lo repetimos, parece ser naturalizada socialmente y realmente olvidada en términos de los decisores políticos, ¿no? Es decir, aparece un acto político una vez por año. Este, el de agosto de este año fue más cortito, inclusive, porque inmediatamente cuando se dio el veto, veto que fue la repetición de la escena de agosto del 2024, que nosotros inclusive con Andrés Gil Domínguez, con jubilados tanto de distintas organizaciones y demás, cuestionamos en términos de la constitucionalidad de sus fundamentos. Con un planteo, con una demanda muy sólida, con un trabajo técnico hecho por la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, esto quedó en el trámite que seguimos, que es el trámite judicial, pero que el sistema político olvidó a las 24 horas del veto. Olvidó la temática, olvidó a los jubilados. Pasó a modo elecciones y nunca se habló de los propios jubilados, ¿no? Inclusive con algo muy significativo, ni y perdón por la terminología, pero ni por oportunismo político se utilizó el tema jubilados, ¿no? Uh-huh. Así que la situación es grave, inclusive en términos de las cosas que se venían diciendo previo a las elecciones, sí, y que se siguen diciendo hoy, se hablaba de la reforma laboral, la reforma fiscal, y se mencionaba antes la reforma previsional también. Sí. Y ahora este tercer aspecto desapareció. Claro. Es decir, quedó reducido a la reforma laboral y a la reforma fiscal, como si no tuvieran nada que ver entre sí los tres grandes aspectos, el laboral, todo lo relacionado a lo fiscal y el sistema previsional. Sistema previsional que también, como lo venimos repitiendo incansablemente, es decir, hay que reconformarlo, hay que hacer uno nuevo. Uh-huh. Pero ahí tenemos los dos planos en que hoy está planteada la situación y a su vez ignorados ambos. Un plano es resolver la emergencia, porque las reformas son siempre hacia el futuro, inexorablemente. Por lo cual, la situación de los actuales jubilados están dentro de un plano que es el plano de la emergencia, resolver la emergencia, que hemos caracterizado en tres grandes aspectos, en tres grandes ejes, que son la cuestión alimentaria, la crisis alimentaria, la crisis sanitaria y la crisis habitacional del sector. Uh-huh. Y pues que para eso hay que comprometer recursos y esfuerzos, tanto uh-huh. de el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Estados Municipales. Bueno, eso no existe, no existe, no solo que como tal, sino que se van agravando la problemática, decía, por el paso del tiempo y demás, y a su vez por cuestiones institucionales. Porque vos mencionabas, por ejemplo, el tema salud, sí, y nos encontramos que en ese enorme desbarajuste, donde, como en el resto, todos son culpables, tenemos una enorme cantidad de beneficiarios que aparecen. Cuento a partir de un caso concreto para que se entienda. Sí. Hay un señor que se jubiló de un cargo público en el año 17. Tenía unión personal hasta el momento como trabajador activo. Al jubilarse pasó a PAMI. Desde el 17 hasta esta semana se atendió siempre en PAMI, inclusive con la resolución de patologías severas, una intervención quirúrgica cardíaca a cielo abierto, todo esto muy bien atendido en el Milstein, ¿no? En un efector de PAMI. Esta semana va a seguir con la práctica de su tratamiento, y le dicen, no está afiliado a PAMI usted. Me dice, ¿pero cómo? No, usted está en UP. Claro. Está en unión personal, que era la obra social que dejó al momento de jubilarse. Entonces, vamos, tenemos también el ANSES y vemos toda la historia. En algún momento, mágicamente, este hombre que estaba correctamente en PAMI, que se atendía en PAMI, en el 2020, fines del 2020, pasa a UP. Claro. Él nunca se enteró y el PAMI tampoco. Claro, por eso siguió dando las prestaciones en PAMI. Claro, es un desbarajuste esto, porque alguien tocó un botón. Sí, y no es un solo botón o un solo caso. Claro. Porque empezaron a sucederse así los casos. Claro. Entonces, ¿qué verificamos? Hay una enorme cantidad. ¿Por qué se da esta situación? El PAMI empezó a revisar sus padrones, sí, que se ve que hace años que no se hacía. Sí. Y se encuentra que estos beneficiarios, a quien sigue atendiendo, o seguía atendiendo, no son de PAMI, hace mucho tiempo. Sí. Traducido por alguna circunstancia política, una irregularidad, esas obras sociales son muchas, mencioné un caso por una en particular, pero hay varias, sí, hay de todos los colores, siguieron cobrando su cuota de obra social del beneficiario, pero no dieron la prestación, la daba el PAMI. Claro. Vos te das cuenta el disparate en el cual estamos parados. Sí. Te voy a mencionar otro caso al revés. Sí. Acá la obra social era SOSECAC. Sí. SOSECAC no atiende más a nuevos jubilados ya desde hace mucho tiempo, como la mayoría de obras sociales. Sí. Bueno, hay una persona que por monotributo está en OSECAC, al momento de jubilarse, acogerse a la jubilación este año, a principios de este año, va a OSECAC y dice, mire, me voy a jubilar, quiero ver cómo mantener la obra social. Le dijeron, no hay ningún problema, tiene que pagar un extra mensual de tanto. Uh-huh. Esta persona, que a su vez está en el medio de un tratamiento oncológico, se avino a pagar ese extra y mensualmente pagaba ahí. Era atendido en el instituto que tenía contratado esta obra social. Bueno, en medio de una quimio, hace una semana, va a atenderse como siempre y dice, no, pero ya usted no está más acá. Es como que no está. No, pasó a PAMI. Entonces va a la obra social, dice, pero si ustedes me dijeron, ah, bueno, pero no es más así. Claro. Ahora, y quedó en una situación que, bueno, sin solución. Yo creo que tal vez uno lo explica y cuesta a quienes nos está escuchando dimensionar esto. Claro. Por lo que es un paciente en tratamiento de una afección muy complicada y que le dice, no, ahora está en otro lado, se tiene que atender de otro lado en el medio del tratamiento. Claro. Bueno, se tuvo que hacer desde lo informal una solución temporal que, bueno, gracias a gente de la Superintendencia de Salud, hubo que afiliar, reconocerlo como afiliado de PAMI, pero se hizo una extensión de la atención de OSECAC por 4 meses más hasta que concluyera esta parte del tratamiento. Ahora, son pacientes que tienen que seguir atendiéndose, controlándose y demás, ¿no es cierto? Ahora, esto, multiplicalo por las veces que quieras y ves que es un gran descontrol, ¿no? Claro, lo que uno ve, estos casos que comentás, Eugenio, y uno dice, estas cosas realmente se tendrían que solucionar muy rápidamente, esto no debería ocurrir, porque salvo pensar que esto lo hacen a propósito, unos para tirarle el fardo a las obras sociales y los de las obras sociales para tirarle el fardo al PAMI, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos viendo es una distorsión en términos institucional y un gran desastre. Lo de PAMI lo conocemos y lo criticamos habitualmente. Sí. Ahora, el descontrol de las obras sociales es monumental. Que por otra parte están todas en quiebra o al borde de la quiebra y esto lo pagan los beneficiarios, ¿no? Porque gente que está en tratamientos, que tiene su historia clínica en los institutos desde hace 20 o 30 años y que ahora se encuentra que no corresponde más que esté ahí. Claro. Así que los culpables, obviamente, son todos en un gran descalabro institucional que se conjuga con el tema previsional, ¿no? Con el tema previsional que, como comentábamos, salió de agenda. Estos temas que te estoy comentando no están en agenda, ¿no? Claro, pero aparte este tema que vos contabas de salud, también podría estar en agenda, aunque fueran dos casos, tres casos, cinco o uno solo, también podría ser un tema en agenda, pero es evidente que no se están tratando estos temas, ¿no? No. Inclusive, comillas, hay temas de ordenamiento que en realidad... no contemplan la situación real. Vos fijate que con lo que fue pensiones no contributivas, sí, todo el escándalo, que ya no sabemos en qué quedó, español y todo esto, lo que dejaron de darse son las pensiones no contributivas. Claro. Es decir, ¿quién está pagando? La persona con discapacidad, quien está en espera hace un año, dos años. Claro. Yo creo que son temas que hay que sincerarnos públicamente, porque inclusive muchos que con toda buena voluntad y buena intención se movilizan por estos temas, no conocen el sustrato. Claro. Entonces, a ver, se cuestionan los casos, desde el caso en sí mismo, sin ver cómo resolver ese caso. Esto que se dice, y que es cierto por otra parte, que hay pueblos que tenés más personas con discapacidad que ciudadanos, ¿viste? En términos de pensiones no contributivas, lo hemos visto inclusive en el Chaco, en Corrientes, en muchos lugares. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Dan de baja esas pensiones y esa gente no tiene alternativa en términos de contención social. Es decir, son dobles víctimas. Fueron víctimas de la política cuando se les dio esa pensión y vuelven a hacerlo cuando se les quita esa pensión. Claro. Pues estuvo mal otorgada, objetivamente, es un disparate, había que ayudar de otra forma, pero cuando le sacás el beneficio lo dejás sin nada en el mundo. Entonces, se convierte... Sí, y a veces se sacan algunos beneficios de gente que realmente tiene discapacidad, ¿no? También ahí, porque roban todo. No, por supuesto, tuvimos inclusive, fueron citados todos los pacientes del Borda, que están en tratamientos crónicos, para demostrar que su CUD, su certificado de discapacidad de hace 5 o 6 años era auténtico. Vos imaginate una citación de un juzgado a alguien que está afectado en términos de su salud mental, como lo desequilibra, ¿no es cierto? Es decir, aún el ordenamiento, cuando no se hace en términos de pensar holísticamente la cuestión humana, conduce al desastre, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Lo que uno ve, y es muy preocupante aparte, ¿no? Cuando vos hablabas que no se habla del tema reforma previsional, que como siempre... por lo menos yo digo que reforma hay que hacer, es evidente, en un país donde el 50% de la gente trabaja en negro, algo hay que hacer para las jubilaciones. Pero parecería como que inclusive al Fondo Monetario Internacional ya no le interesa algunos temas previsionales, como que están muy conformes con el ajuste que se han mandado en las jubilaciones, que ha sido monstruoso en los últimos 4 años, ¿no? Digamos, 2 años de este gobierno y 2 años del anterior, o 4 del anterior, ¿no? Hasta eso parecería, que están muy conformes con lo poco que están pagando. Sí, sí. Sí, yo creo que inclusive lo que no percibimos es la complejidad del momento y aún, por eso decía, apelando a la buena voluntad, a aquellos que preocupan por el tema, que protestan y demás, no se está viendo que en realidad los intereses ya están cubiertos. Que es un problema mucho más sistémico que de un gobierno en particular. Si no se interpreta esto, estamos cada vez más complicados, porque implicaría que, bueno, cambiamos el gobierno y se resuelve el problema estructural. Claro. Y vimos y vemos que no es así. Claro. Es decir, no es así a través de muchos años. Y yo creo que hoy, ¿qué está pasando en el tema de la reforma laboral? Sí. Se está negociando. Claro. Con los gobernadores, con la CGT. Entonces salen engendros donde no se reforma absolutamente nada y la situación, el deterioro del salario real, de la cuestión previsional, se va profundizando. Porque cualquier reforma, acá hay una tendencia de sectores que, insisto, pueden tener buena fe, pero que es simplemente a oponerse. Tienen propuestas alternativas, ¿no? Es decir, es que como única propuesta es volver a viejos mitos que ya no existen más en el mundo. En el mundo que se está discutiendo, bueno, lo que venimos insistiendo, los dos grandes fenómenos, que es la longevidad y la inteligencia artificial, cambiaron todos los modelos productivos en el mundo. Están cambiando en Argentina también, y nosotros hablamos de ver cómo pagamos un peso más, o cómo, por ejemplo, financiamos desde lo fiscal. Esto que hablamos de tantas veces, de que las rentas no aportan un peso a la seguridad social, bueno, el mundo lo revén. Están viendo cómo hacer que los impuestos al consumo, ¿no?, como ocurre acá, financien a la seguridad social. Es un verdadero disparate del cual no se habla. Yo lo que veo que hay un consignismo absoluto sin análisis técnico de la cosa, que se expresan consignas históricas y se siguen repitiendo en un mundo que cambió. Y termino. Creo que te comenté, o bueno, lo comenté simplemente como un ejemplo. En Alemania, que las jubilaciones no son $300, las medias están en 2.000, 2.500 euros, el ministro de Trabajo, o el equivalente, hace menos de un mes, dio un mensaje a los jóvenes y les dijo muy brutalmente: no crean ustedes que van a cobrar lo que están cobrando de pensión sus padres o abuelos. Esto se terminó en esta generación. Con lo cual, en este momento mando un proyecto al Parlamento. ¿Y cuál es el proyecto que manda? Después vemos si es bueno, malo, si... El Estado alemán, a partir del 2026, a cada niño de 0 a 18 años le abre una cuenta y le deposita 10 euros mensuales, que son nominativos, es a nombre de cada una de los chicos, pero no disponibles. A los 18 años, con ese fondo de capital que puso el Estado, se inician proyectos de inversión en distintos rubros, desde inmobiliaria, productiva, cultural, etcétera, etcétera, en los cuales puede participar ese joven ahora que tiene parte de ese fondo capitalizado, puede participar activamente, laboralmente, profesionalmente, o puede desentenderse y no agrega valor, no se agrega valor a lo capitalizado hasta los 18 años, claro. Valor extra. Y esto, este excedente se incorpora a lo que es un haber mínimo, que a este momento está alrededor de 900 euros. Vos fíjate que se propone una política para dentro de 30 años. Claro, claro. Uno puede discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero bueno, hay una política, hay algo que se quiere hacer. Es una propuesta. Claro, es una propuesta. Se puede convertir en cualquier otra cosa. Claro. En todos los países se está hablando de progresividad, de retiros, de voluntariedad, de una cantidad de cosas que podemos con algunas estar de acuerdo o no, pero no se está debatiendo cómo preservar el sistema bismarquiano que no existe más. Claro. Que es lo que se está haciendo en Argentina. Está claro, claro, claro. Eugenio, como siempre, te agradezco mucho, sobre todo todas estas cosas que uno no tenía ni idea que pasan y que vos comentás. Así que te mando un abrazo grande. No te dije al principio que en estos días, justo el 1 de noviembre, cumplimos 35 años porque tenemos miedo que nos inicies un juicio laboral. Laboral, sí, sí, sí. Y como PYME tendría que hacer un esfuerzo. un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes. Chao, gracias. Hablábamos con Eugenio Semino. Cosas muy interesantes, ¿no?, en esta nota, porque hemos hablado de temas que se están discutiendo en el mundo y que acá en Argentina no se está discutiendo. Bueno, va todo a lo mismo, ¿no? No hay propuestas concretas de aquellos que tendrían que hacer propuestas concretas. Después seguramente vamos a pasar algún audio también sobre la reforma laboral, que también ahí tenemos otro problema, porque hasta ahora lo que aparece es nada más que cómo nos oponemos a todo, pero cómo salimos, qué propuesta tenemos, y eso no aparece. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Con este programa interesante siempre que hablamos con Eugenio Semino, ¿no? Porque hace algunos planteos que justamente eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy, ¿no? Muchas de las cosas que él dice es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy, por todas estas cosas. Bueno, lo que él contó sobre la salud es terrible, pero también la crisis humanitaria con los jubilados, todo esto tendríamos que estar, pero ya lo charlábamos con él, ¿no? Es como que no hay lugar, no hay lugar en los medios, pero no hay lugar en los medios porque tampoco a la gente les interesa, es un ida y vuelta, ¿no? Esto, mira, no le interesa a la gente, bueno, no hablemos de este tema. Y uno lo ve, a veces se instalan los problemas de los jubilados, los problemas de los trabajadores, se instalan, estamos todos hablando todo el tiempo y algunos también hablando todo el tiempo y después desaparece. Como desaparecen todos los temas, ¿no? Es decir, como muchos temas que uno no sabe cómo se, se resolvieron, ¿no? Que están dos o tres días desaparecidos, asesinatos, etcétera, etcétera, y después no se sabe nunca cómo termina porque van saliendo de la agenda. Las cosas que quedan en la agenda, como bien lo decíamos al principio, bueno, son aquellas cosas que les interesa al poder, ¿no? Instalar esta cosa de seguir el poder, seguir con su línea con la cual nos viene ganando siempre, ¿no? Que votemos a un centro izquierda sería entre comillas, porque no es izquierda el peronismo, o un centro derecha o derecha que es Milei, y que entre esos dos se resuelva todo lo del país, cuando el 50% de la gente no queremos a ninguna de esas dos cosas. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido un poco por cosas que ocurrieron en la ciudad y esos temas, ¿no? Que van bajando de decibeles hasta que en un momento se vuelven a instalar, después bajan. Y bueno, la semana pasada ya prácticamente no se hablaba del tema Garrahan. Recordemos, se votó en contra del veto, se tiene que aplicar la ley de emergencia pediátrica, pero dice que no se aplica. Y porque aparte recordemos que no hay presupuesto. Antes hablaba de este tema de que se va a discutir ahora el del 2026, pero el 2025 no tuvimos presupuesto. Pero fíjense, la semana pasada cuando les llegan los recibos, fin de la semana, a los trabajadores del Garrahan, les lleva con descuentos, y son los descuentos por los días de paro. Entonces, bueno, esto causó indignación y uno de los sectores de trabajadores, encabezado por Norma Lezama, la presidenta de la Asociación de Profesionales y Trabajadores y Técnicos del Garrahan, bueno, decidieron ocupar la dirección para exigir que se les devolviera ese dinero, porque en realidad era los paros, las movilizaciones, todo lo que hicieron era porque ellos no habían cumplido con la ley, promulgándola y aplicándola. Bueno, ahora, ¿qué hizo el gobierno con estas salidas que tiene? Porque le está sobrando, ha sido tan fuerte los ajustes, como hablábamos antes, a los jubilados y a los trabajadores, que siempre tienen una guita ahí que la manejan para ver cómo extorsionan, cómo se ganan una parte de la gente. ¿Y qué hicieron? Bueno, ayer sacaron un tuit en donde decía 60% de aumento para los trabajadores del Garrahan. Los fondos están, eso decía, y esto significa en el bolsillo entre un 35% y un 40%. Así que fíjense ustedes, es decir, aparece esto que en realidad saben que eso va a desmovilizar a mucha gente del Hospital Garrahan. Pero bueno, mañana puede pasar otra cosa, porque sabemos que acá todo es dinámico. Pero igual yo quería que ustedes escuchen a Norma Lezama cómo explicaba esto el fin de la semana pasada, el viernes, cuando tomaron la dirección porque les habían sacado los salarios por las huelgas. Escucha. Exigíamos al doctor Tiroso, que es el presidente el director médico, y que es el que está teniendo un poder casi por encima del Consejo de Administraciones, está ejerciendo el rol de interventor, y están teniendo un giro bastante autoritario hacia todo el equipo de salud, y de mucha violencia institucional. Estamos sufriendo también el cierre prácticamente de la salita de dos del jardín maternal, donde las mamás traen a sus hijitos. Entonces es una tras otra y no nos reciben. Entonces, bueno, hoy decidimos ingresar a la dirección y decirles que íbamos a estar permaneciendo en la dirección hasta que nos contesten, hasta que reviertan esta situación, que vuelvan a depositar el dinero que retuvieron a los trabajadores por luchar, por defender este hospital. Bueno, eso decía Norma Lezama. Repito, aumento por Twitter, vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Una cosa que no queremos dejar pasar es que el día sábado se realizó la Marcha del Orgullo Gay. Esta vez fue una marcha con un fuerte contenido a favor de derechos y un fuerte contenido antifascista, ¿no? Vamos a escuchar a Mercedes de Mendieta, que es el de una diputada por el FIT, es de Izquierda Socialista, que explicaba por qué estaba en la marcha, y Agus con X, digo porque así está Mermet, que es de Disidencias en Lucha, que explicaban por qué la marcha en este momento. Estamos en la 34 Marcha del Orgullo, miles marchando hasta Plaza de Mayo contra los discursos de odio de este gobierno, que han hecho que durante el 2025 hayan crecido los ataques, los crímenes de odio hacia el colectivo de diversidad. Hoy somos miles respondiéndole con orgullo ante el odio. Movilizándonos desde Disidencia en Lucha, Izquierda Socialista, Isadora, el Frente de Izquierda Unidad en una gran columna independiente. El gobierno de Javier Milei viene aplicando un plan de ajuste brutal. Las disidencias, particularmente el colectivo travesti y trans, somos las principales afectadas por la crisis económica, por la discriminación, y hoy estamos acá movilizadas para repudiar la reforma laboral que pretende hacer pasar el gobierno para hacer aún más precaria nuestra situación de vida. No al pago de la deuda, fuera el FMI, fuera Trump y Yankees de América Latina. Que la plata de la deuda vaya para educación, salud, vivienda, trabajo, para garantizar todos nuestros derechos. Sigamos organizándonos, sumate a movilizar con nosotros. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Bueno, ahí teníamos el significado de la marcha en este momento, y bueno, ahí se escuchaban los gritos de ¿dónde está Teruel? Eso me pregunto, ¿no? Hay tanta gente que uno dice ¿dónde está? En este caso, recordemos, Teruel, este chico desaparecido hace algunos años. Vamos a cambiar de tema ahora, y algo que realmente, bueno, realmente no está en ningún lado, así que realmente es un tema que no está en los medios. Bueno, hubo violencia policial en el Hospital Borda, en el neuropsiquiátrico, ¿no? Y ahí uno se entera que resulta que en el neuropsiquiátrico conviven ya hace muchísimo tiempo con policías que están ahí adentro, policías de la ciudad, ¿no? Y hubo un enfermeros que fueron detenidos, agresiones, violencia, y vamos a escuchar cómo lo relataba Román Fernández, que es un enfermero que estaba ahí cuando estaban pasando estos actos de violencia. Esto fue el día 30 de octubre, la semana pasada. Y bueno, es también militante del SUTECBA, pero escúchenlo. Este hecho brutal sucede en el pase de guardia entre el turno 18-24 y 006, donde dos enfermeros son detenidos brutalmente con un camillero 1824. Un policía de civil, un consigna policial del Hospital Borda, sin identificación, sin el uniforme, con un arma encima, agrede a uno de nuestros compañeros, a un enfermero. Viendo esta situación, los otros compañeros van en su ayuda, porque acá en el Borda nos conocemos todos, uniformados o sin uniforme. Del otro lado pasa lo mismo. Todos esos policías, consignas, hacen lo mismo, pero para resguardar la integridad del otro policía sin identificación, que hasta el momento no sabían que era policía. Van todos a reducir a nuestros compañeros. De manera brutal, los golpean, forcejeo. Esto no es un hecho aislado. Sabemos que en todos los turnos pasa lo mismo, que los policías, más que venir a trabajar, vienen a dormir, a jugar a la pelota, a escuchar música toda la noche. De 10 policías que tienen que estar en un servicio cuidando y resguardando a un paciente que un juez considera que es peligroso para tener consigna policial, figura uno, figuran dos, o a veces no figura nadie. Hace mucho venimos pidiendo un protocolo para que los policías se identifiquen, pero ellos evidentemente siempre hacen lo que quieren, entran y salen de los servicios a la hora y en el momento que ellos quieren. Que hoy le pasó a dos enfermeros, mañana le puede pasar a un médico, un administrativo, nos puede pasar a todos, estamos todos expuestos. Ya nos pasó hace un par de años donde un policía se puso nervioso y sacó el arma y disparó dentro de un servicio. Hoy detienen a un compañero sin explicación, a tres compañeros, sin explicación, sin identificarse, simplemente por el hecho de ser policía. Así que vamos a tomar una medida. Estamos tratando de que los compañeros vayan a su casa. Bueno, esto decía Román Fernández, ¿no? Tema para tener en cuenta, ¿no? Estas cosas que están pasando últimamente. Bueno, ahora vamos a un tema que a mí me parece interesante que lo estemos debatiendo, pero lo que más nos preocupa a nosotros, o más me preocupa a mí, ya lo hablábamos antes en la columna del defensor de la tercera edad, es el tema que no haya propuestas. Que no haya propuestas. Porque esto que, bueno, nosotros tenemos las propuestas, pero no nos las toman en los medios. Eso lo puedo decir yo y aquellos que trabajamos en radios que no tienen la potencia que por ahí pueden tener otras radios, ni nos escucha tanta gente, ¿no? Más allá que tenemos nuestro público, porque si no, no lo estaríamos haciendo este programa, y menos durante 35 años. Pero hay gente que uno la ve siempre en los medios. Y no hay propuesta. La propuesta es yo me opongo a esto. Bueno, tenemos que hacer movilizaciones. Sí, hagamos movilizaciones, opongámonos, pero también veamos lo institucional, presentemos proyectos, expliquémosle a la gente con proyectos. No, todo está mal, pero no tenemos proyectos. Y ese es un... Eso me parece que es lo que está faltando en este momento, y me voy a cansar de decirlo, porque creo que es lo que está faltando. Y ahí hay todo un sector que lo que le resulta cómodo es oponerse a todo. Y si encima con eso saca algún votito y puede mantener una infraestructura con cuatro diputados o con algunos diputados, y bueno, mejor, vivimos todos tranquilos y nos oponemos a todo. Vamos a escuchar a Mario Ekerman. Mario Ekerman es doctor y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director de la maestría de la carrera de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él habla un poco sobre la reforma, siempre teniendo en cuenta que todavía lo que hay son algunos trascendidos y algunos proyectos, uno que presentó una diputada de La Libertad Avanza, otros proyectos que andan por ahí dando vuelta, pero que bueno, a mí me interesaría si esos proyectos llegan y se tienen que discutir ya con el próximo Congreso o en extraordinarias, porque el gobierno ayer dijo a Adorni que se iba a llamar a extraordinaria, es decir, que funcionaría en diciembre, después de que asuman en enero, febrero. Yo creo que habría que tener algunos proyectos para enfrentar a estos proyectos que sí, son tal cual se dice que son, serían terribles. Pero el problema principal es la generación de empleo con las leyes, es decir, que no sea todo el empleo precario. Ese es el problema principal. Hay un 50%. Por eso no hay menos aportes a jubilaciones, la gente no tiene obras sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí creo que habría que poner el foco de la discusión más fuertemente. Después, sí, por supuesto, que si quieren más horas de trabajo, pagarla menos, el banco de horas, bueno, todas esas cosas que trascienden, por supuesto, ahí ir a otras variantes, ¿no? Ir al revés, que en el mundo ahora se está trabajando menos horas, etcétera, etcétera. Pero escuchemos a Ekerman, porque explica un poco sobre estas reformas y las compara este tema de cómo hacer para terminar con el trabajo precario. Escúchalo. si la reforma laboral de la que habla el gobierno es esto que se ha difundido en los medios, firmado por una docena de diputados de La Libertad Avanza, eso no sirve para nada, más allá de la mala calidad de lo que tiene. Y por dos razones, que antes de hablar de bajar el costo de la contratación, y que no me parece mal, pero que bajara, hay costos superfluos en la contratación laboral, no en el despido, en la contratación laboral, hablemos de crear las condiciones para que los empresarios necesiten contratar trabajadores. Hoy la pequeña, la mediana empresa, y en algunos casos también la gran empresa, no puede exportar, no puede vender porque no hay mercado interno, no puede pedir crédito porque son inaccesibles. Entonces, en este contexto, hablar de vamos a bajar el costo laboral, insisto, primero tenemos que tener la necesidad de que las empresas contraten trabajadores. Hoy están despidiendo más de lo que contratan, más allá de todas las que cierran. Entonces, una vez que tengamos las condiciones para que tenga sentido contratar trabajadores, bueno, entonces sí vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Y ahí sí están estas ideas que yo he transmitido, que hay que empezar por un blanqueo, en serio. Hubo un blanqueo en la última reforma laboral, no el DNU del 23, sino la ley de bases del año 24. Tenía un título dedicado a blanqueo. ¿Sabe cuántos trabajadores se blanquearon? El 0,3% del trabajo en negro. 0,3%. Información del Diario de la Nación, artículo de Silvia Sontag. Menos de 17.000 trabajadores. ¿Y por qué no se blanquearon? Porque no hay riesgo ahora, no vale la pena, entre comillas, no vale la pena blanquear, porque trabajar en negro no tiene ya los riesgos que traía la ley de empleo de Menem. Fíjese lo que digo. Menem hacía las cosas mejor comparado con estas cosas. Menem tuvo una idea excelente, no fue de Menem, por supuesto, digamos, fue del equipo que trabajaba ahí, que era de gran calidad en el Ministerio de Trabajo en ese momento. Y dijo, deme un blanqueo, a costo cero. Pero al que lo agarramos, de acá en adelante le cortamos los dedos. ¿Qué es cortarle los dedos? Las famosas multas, entre comillas, de la ley de empleo, que terminaron distorsionadas, si se quiere, y eso había que ajustarlo. Pero crearon el mejor instrumento que uno puede imaginar, que es que el trabajador lo controle. Nadie sabe mejor que el trabajador cuando está trabajando en negro o cuando le pagan parte del sueldo en negro. Entonces la ley decía, si el trabajador que está en negro le reclama a su empleador que lo regularice y este no lo regulariza, pues le tiene que pagar una montaña de plata. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, les damos el blanqueo, muchachos, a costo cero, pero al que lo agarramos de acá en adelante, que ya tenga las consecuencias. ¿Qué hizo este gobierno? Da un blanqueo con algún costo, castigando al trabajador blanqueado, porque más lo castiga porque no le reconoce en antigüedad, en fin, por distintos modelos. Pero al mismo tiempo eliminaron todas, absolutamente todas las indemnizaciones por trabajo en negro. Entonces, ¿quién va a blanquear? Está claro, o sea, nadie blanqueó. Y es razonable, era previsible. Ahora se dieron cuenta, y esta reforma no lo corrige, de que los trabajadores de la mano de los abogados, que saben un poco más que estos improvisados que hacen leyes, en lugar de reclamar las indemnizaciones de la ley de empleo, las llamadas multas, son mal llamadas multas porque son indemnizaciones, ahora reclaman daños y perjuicios, porque el trabajador en negro es un trabajador discriminado, es un trabajador que tiene menos derechos que los demás. Y además no tiene acceso a una obra social, no puede pedir un crédito, o sea, es un paria. Entonces, ese individuo que está castigado inmerecidamente y que tiene consecuencias gravosas, cuando lo despiden, o antes que lo despidan, reclama una reparación de daños y perjuicios que son ciertos, los tiene verdaderamente. Entonces, en lugar de tener las tarifas, porque estaba tarifada, tiene trabajo en el negro, le cuesta tanto. El empleador que se arriesgaba sabía cuánto le costaba. Le podía llegar a costar un despido 5 veces más. Pero sabía cuál era el costo. Ahora están peor que antes, porque le viene el reclamo de daños y perjuicios que nadie sabe cuánto puede ser. Bueno, esto es lo que decía Mario Ackerman, claro. Es decir, si vos no multás al que tiene trabajador en negro, y es muy difícil que te blanqueen trabajadores, pero bueno, es así, es todo una locura en donde el poder quiere sacar tajada de todo, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Con un poder que quiere sacar tajada de todo a costa de los más débiles y los más vulnerables. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que muy escuchado en Chile, allá por el año 80, cuando ya estaba en retirada el general, ¿no? Ese general que tanto mal le hizo a Chile. Adiós, general. Sol y Lluvia, uno de los mejores grupos de canción social, protesta chilenos. Escúchenlo. Adiós carnaval, y el que nos salte es Pinochet. Thank you. y organizarse es un placer. Adiós carnaval. Adiós carnaval. Muchas gracias, buenas noches. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Llegó el momento que todos estábamos esperando. ¿Cómo te va, Camilo? Aló, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espectacular, 10 puntos, ¿eh? Bueno, lindo, como siempre. Lindo programa hoy, ¿eh? Tuviste algunos temas hoy con los teléfonos, ¿no? ¿Viste qué cosa rara que haya algunos problemas para conectarse, la comunicación, todo eso? Igual zafamos al aire hoy, digamos, pero sí. Qué cosa rara, ¿no? Hoy hablaba con... con alguna gente que me decía, che, qué terrible lo de los teléfonos, se cortan los celulares. Bueno, esperemos que venga el 6G, que tiene que venir, 5G. Un poco perdí la cuenta, no sé a qué se debe, pero ves en cualquier lado, o haces una llamada por teléfono, se escucha como el culo, o se corta. O ves mismo los móviles, que también la tecnología, móviles de televisión, sí, me refiero, ¿viste? Además que la tecnología que utilizan es la señal de los celulares, es el 4 y el 5G. Sí. Y así transmiten, además de que tienen un delay impresionante. Hay momentos que entran a una casa con un techo un poquito bajo y se corta la señal, es increíble. Sí. Pero bueno, es así, no sé si será poca inversión, será en antenas, en lugares por ahí, sí. Qué sé yo. No digo solamente que por ahí, a ver, pasan móviles que hacen en la ciudad, por ahí se meten en algún local, están haciendo algún informe en un noticiero sobre, no sé, precios de, no sé, de la carne. Entran a una carnicería y se les corta el móvil o se empieza a pixelear, claro. ¿Viste? Es un medio... claro, yo no... fiero, no sé si es falta de inversiones. Yo en un momento pensaba, ¿viste? Que necesitaban más antenas y que la gente se oponía, ¿viste? Que se hablaba de las antenas cancerígenas. Pero ahora veo que es diferente. Hay antenas por todos lados y todos los consorcios están buscando una antena. Porque ahora dicen que no afectan nada, que no hay cáncer, nada. Entonces claro. Los consorcios buscan para que les paguen parte de los gastos y tengan que pagar menos expensas. Pero bueno, claro. Evidentemente hay poca inversión. Bueno, te cuento algo antes de que vayamos a tus temas específicos. Dale. Se hizo la asamblea en Boca. Sí. 129 votos a 59. Sí, a favor de el hard rock and roll. Es decir, viste, yo pensaba, creo que algo hablábamos la semana pasada muy rápidamente, pero pensaba, ¿no? Que cómo son las cosas y los relatos, ¿no? Porque uno tiene entendido que el relato antiimperialista es el del peronismo, ¿viste? O por lo menos eso le muestran a la gente, no con Estados Unidos nada. No queremos que esto, que Trump, vamos con China, que también es un imperialismo, pero bueno, es otro tema. Sí. Pero resulta que en Boca, que la mayoría la tiene el peronismo, porque sabemos que en Boca está el peronismo contra el macrismo, está más sí. o menos dividido así. Está bastante polarizado. Yo ahí también querría que aparezca algo nuevo, pero bueno, pasa en todos lados. El peronismo que entrega el Hard Rock, es decir, con la argumentación de que solamente está en Miami, a esta empresa norteamericana por dos mangos, sí. porque son $100,000 al año. La confitería actual deja 39,000, tienen que sacar palcos que ya cuestan plata, tienen que hacer una inversión en reformar varias cosas el propio club, es decir, un negocio monkey business, se diría, negocio de monos. Y bueno, y lo hacen con la argumentación que da Milei, es decir, el peronismo con Riquelme a la cabeza y la Cámpora, que son los que manejan todos los negocios. Ahí está este chico Carreras, que tiene que ver con YPF, que fue senador, que es de la Cámpora, y otros más, y con la argumentación de Milei y de Macri, es decir, vamos a hacer el equipo que se vea en el exterior, vamos a tener a los grandes empresarios del rock, es decir, la argumentación berreta de aquello que dicen oponerse la Cámpora y toda esta gente, ¿no? Sí, sí, es el discurso entreguista. Vos un poco lo dijiste antes en la apertura, ¿no? Como como los discursos se están tirando hacia la derecha. Claro. Un poquito. Tal vez ahora lo que está oliendo por ahí cierto sector de la política es eso. Claro. Es que no alcanza solamente con en los hechos entregarse, sino que en el discurso también tenés que ser un lamebotas. Claro. Es un poco eso. Recuerdo, bueno, cuando Boca jugó el Mundial. El Mundial de Clubes, que Riquelme ahí estuvo en Los Ángeles con el CEO del Hard Rock y se sacaron fotos, entregaron camiseta, él con una guitarra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es así, vos lo dijiste, monkey business, es eso. Claro. Por la plata baila el mono. Claro. Así que, lamentablemente, para que entren unos pocos turistas o hinchas de Boca por demás de pudientes, para que tengan ellos una experiencia extraordinaria en la Bombonera, posiblemente muchos nos sigamos quedando afuera. Creo que al fin y al cabo es eso. Es el famoso club de los socios y el famoso club popular y el más popular de Argentina por lejos, me atrevo a decir mucho más, pero lo voy a dejar ahí. Solamente por la cantidad de socios que tenemos, lo que está haciendo es sacar al socio de la cancha, ¿no? Claro, claro. De privarlo de la experiencia de la cancha. Claro. Pero bueno. Hoy viene un norteamericano y te saca entradas. Y va a la cancha. Paga una platea, 300 y pico lucas. O más. O más. O va a la Para 300 lucas para socio, imagínate para un turista. O si quiere hacer toda la épica, lo lleva a la 12. Pagan no sé cuántos dólares, ¿viste? El famoso Adrenalina Tour, Y lo llevan ahí. Y nosotros no podemos ir nunca a ver a Boca. Es decir, y estos tipos son los que te venden el discurso. Primero, el discurso no metamos la política. Sí, porque Macri mete la política. No, la metieron más que nunca. Más allá de lo que podemos pensar y decir de las dirigencias anteriores de Boca, que por supuesto que la metieron y quisieron lo suyo, Macri le sirvió de trampolín para la política, la política partidaria a nivel ciudad y nacional. Pero hoy es increíble en Boca cómo está. Vos ves, lees inclusive redes sociales, casi que lo venden algunos a Riquelme para que sea la nueva cara del peronismo. Es bastante asqueroso, es un escándalo. Y esa es la idea, tiene las características, ¿no?, del peronismo. ¿Te acordaste que él quiso negociar vicepresidente con cualquiera? Y lo aceptó Ameal y el peronismo, los otros no lo aceptaron y después por eso ataca a los otros, porque Angelici lo había dicho claramente después de una reunión con Riquelme, bueno, me pidió cosas que yo no le podía dar. Y entonces ahí no fue con Gibaudo, fue con Amial. Es decir, claro. Realidad mata relato. Lo quiera que lo vea, el que no lo quiera que no lo vea. Nosotros lamentablemente somos socios de Boca y no podemos ir a Boca. Vos, si tenés plata, si sos de la oligarquía o si sos norteamericano, sos de cualquier país, pagás y no es plata que le queda al club, es plata que le queda a los intermediarios que se la llevan, ¿no? Claro. Entre ellos los amigos de Riquelme, o Riquelme mismo, o toda esta comisión directiva. Así que el resto es verso. Ahora, lo que ahora hacen con el Hard Rock realmente es tristísimo, ¿eh? Sí, es triste. Pero bueno, una última cosita. Precio, ya lo hablamos acá, veremos ahora, van a salir las entradas para el partido el domingo contra River, que hay que ver, por supuesto, ahí nadie va a liberar el abono solidario ni nada, pero cuando aparece alguna platea media, por ejemplo, dijimos el precio, 320.000 pesos, casi una jubilación mínima. El club es de los socios, ¿eh? Exactamente. El club es de los socios. Casi una jubilación mínima, 320.000 pesos. No, pero chequemos algún otro club del fútbol argentino, porque aparte cuando a Boca le va mal, empieza a salir el discurso de ¿por qué no hablan de River? ¿Cuándo lo muestran a Brito en el palco? ¿Cuándo no muestran al presidente independiente? Ni carajo sé quién es el presidente independiente. ¿Cuándo lo muestran a ese? No me sale el nombre ahora. Grindetti. Grindetti, el del Pro. ¿Cuándo lo muestra a Grindetti? ¿Cuándo lo muestran a Moretti? ¿Qué sé yo? Es Boca. Es Boca. Boca vende. Boca es el club más grande del mundo. Entonces, con ese tenemos ese discurso, nos victimizamos y nos ponemos al nivel del resto. Bueno, vendeme las entradas al mismo precio que las vende Banfield, que las vende, no sé, que las vende Lanús, que las vende Independiente, y perfecto, claro. Buenísimo, vamos a la cancha por las 30 lucas que pagan los socios una platea de otro club, no 300.000 pesos, como dije recién, casi una jubilación mínima. Y dejamos ahí porque si no nos calentamos más todavía. Y nos, ¿no?, quedamos todo el tiempo hablando. Y nos quedamos sin tiempo. Rápido sobre las. No sobre las gladiadoras particularmente, pero sí sobre lo que sería el torneo clausura de este año. Este fin de semana se reanuda, se van a jugar los octavos de final. San Luis contra Gimnasia de Esgrima La Plata. Social Atlético Televisión, el famoso SAT, va contra River. Racing contra Newell's. Y Banfield contra Ferrocarril Oeste. Desde este viernes hasta el lunes se van a estar jugando estos partidos. Los equipos que ganen estos mano a mano pasan a jugar los cuartos de final contra Belgrano, Boca, Talleres y San Lorenzo. Las gladiadoras esperan ahí para el otro fin de semana empezar ya los playoffs que van a dar al nuevo equipo campeón del fútbol femenino de Argentina. Bueno, vamos, aguanten las gladiadoras y vamos, Camilo. Sí, tal como anticipábamos la semana pasada, a partir de mañana, 6 de noviembre, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cine de Mar del Plata, donde no solamente los ojos de toda la comunidad del cine argentino y latinoamericano, sino del mundo van a estar puestos acá, así como muchos otros festivales del mundo. Mar del Plata forma parte de lo que se conoce como una categoría A de lo que son los festivales de cine, ¿no? Esto determina que el festival es de un prestigio de primer nivel y que todas aquellas películas que son presentadas, cortometrajes nacionales, internacionales, largometrajes, documentales, en todas las competencias que ahora vamos a estar repasando algunas que tiene el festival, son todos estrenos mundiales, películas de todas las nacionalidades, abarcando así no solamente un amplio espectro de propuestas, sino también de formas, ¿no? De distintas formas de producción, de distintos estilos, de distintas estéticas a la hora de hablar de cine. El festival, por supuesto, va a contar con una competencia internacional de largometrajes, así como también de cortometrajes, competencia nacional de cortometrajes y de largometrajes, también un montón de muestras y un montón de ciclos dedicados a distintos autores a los cuales se les rinde homenaje. Si vamos al plano internacional, se le va a estar rindiendo homenaje a Milo Forman, por ejemplo, director de, entre muchas otras películas, Atrapado sin salida, director de Amadeus. Ambas se van a estar proyectando inclusive en el festival. Así como también la directora Blas Talá, también un homenaje a Fabián Bielinsky con la proyección de sus dos largometrajes, así también como de el cortometraje que hizo por los años 80 adaptando el cuento de Borges, La Espera. Así que, por supuesto, mostrando, contando todo el abanico de posibilidades que hay a la hora de ver cine en el Festival de Mar del Plata, por supuesto que recomendamos que se acerquen, que disfruten de alguna que otra película. De algunas vamos a estar hablando en las próximas columnas, cuando pasen a tener sus estrenos comerciales y lleguen a las salas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero mientras tanto sabemos que, por supuesto, somos los locos de Buenos Aires, tenemos que darle alguna recomendación a los porteños para que podamos ver por lo menos un poquito de cine, ¿no? Y acá me voy a detener en una sección en particular del Festival de Cine de Mar del Plata, que es el homenaje por los 100 años de Fernando Birri. Fernando Birri, y tal vez generalizando injustamente, pero podríamos sintetizar en que es uno de los precursores del cine documental, tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿no? A medida que fue avanzando tecnológicamente la construcción de las cámaras, y eran ya de por sí más sencillas de manipular, se empezaron a filmar espacios que antes no eran comprendidos por el cine, ¿no? No eran comprendidos por las cámaras. Recuerdo, por ejemplo, no es un fenómeno que sucedió solamente en Argentina y en Latinoamérica, sino que sucedió a lo largo del mundo. Recuerdo la película Crónicas de un Verano, donde sencillamente se experimentaba con salir a preguntarle a la gente que caminaba por las calles de París, se le preguntaba una pregunta muy sencilla y a partir de ahí se fue construyendo todo un relato, ¿no? A partir de, bueno, lo que se consideraba el cine verdad, ¿no? El cinema verité. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo que fue el cine documental en Argentina, Fernando Birri lo que logra hacer es empezar a contar historias que no eran abarcadas por un cine más clásico, ¿no? Por un cine que precedía a los años 50 y 60, e inclusive Fernando Birri fue uno de los primeros directores de una cama de directores que fueron denominados la generación del 60, justamente para marcar de alguna manera un umbral, un quiebre entre esas nuevas historias que se estaban contando y las que se venían contando en un cine, como dije recién, más clásico y también, por supuesto, más comercial, ¿no? Teniendo que llevar a que estas nuevas películas, inclusive a partir de la censura, muchas tengan que encontrar una forma de distribución hasta clandestina, podríamos decir, ¿no? Formas alternativas para poder hacer llegar ese cine a la gente, ¿no? Fernando Birri tiene dos películas en las cuales una es su primer película, un mediometraje llamado Tire Die, en un pueblito. La primera película de Fernando Birri, que va a ser proyectada en el Festival de Cine de Mar del Plata, en una copia restaurada, se llama Tire Die. Documentan a niños que habitan en una suerte de Villa Miseria, en un pueblito muy chiquito de Santa Fe, los cuales corren al lado del tren gritándole Tire Die a la gente que pasa por el tren, pidiéndoles que les tiren una moneda, ¿no? Tire Die, Tire Die. Bueno, de ahí el nombre de este mediometraje, ¿no? Contando esta historia, Birri nos lleva a comprender que el cine no solamente puede ser comprendido como un medio de entretenimiento, sino también como de reflexión y de crítica. ¿Por qué no? Representando las periferias, podríamos decir, de la ciudad, donde siempre la ciudad, Buenos Aires, el obelisco, en el cine argentino, el tango, siempre fueron como el centro de lo atractivo de nuestra cultura a través del cine en los años 30 y en los 40 sobre todo, nos lleva a aquellos que son marginados del brillo, de las luces de la ciudad, de todo lo que implica lo mencionado previamente. Tire Die es una de las películas que va a estar siendo proyectadas, así como también Los Inundados, película ya del año 1962, 4 años después de Tire Die, donde también toma como eje a una familia también que vive en un pueblo en las afueras de Santa Fe, que a partir de la subida del río todos pierden su casa, todos pierden sus pertenencias y demás. Y a las familias y al pueblo, a partir de promesas de políticos en campaña y demás, los tienen de acá para allá, los mueven, los llevan, los traen, mientras que sencillamente la familia lo que desea o lo que necesita es vivir dignamente, ¿no? Acá ya nos vamos a una especie de híbrido entre ficción y documental. No es enteramente documental, tal como podemos decirlo de Tire Die. Y a su vez, podemos afirmar que es más ficción, hay una estructura más de comedia, la película está mucho más enfocada desde una comedia satírica, inclusive con unos momentos de humor que son muy divertidos, inclusive hasta apelando a la famosa frase de reír para no llorar, ¿no? Porque la idea de la crítica, la idea del representar a los márgenes de la sociedad, sigue presente en esta película, por más que cambie completamente de tono respecto a Tire-Die, ¿no? Más allá de que nos riamos, más allá de que el humor sea satírico, justamente la sátira muchas veces nos lleva a el mismo fin de un drama, ¿no? Al mismo fin de necesitar reflexionar sobre injusticias, sobre ciertos aspectos de nuestro cotidiano. Y Birri con su cine nos llevó a eso. Tanto él como la generación del 60, como muchos otros directores, se me dio a la cabeza Lautaro Murúa, por ejemplo, muchos otros también, nos llevaron a este cine, ¿no? A romper un poco con los cánones del cine comercial, comprender que el cine es un cine comercial. Martínez Suárez, por ejemplo, el hermano de Mirtha Legrand, hacía un cine comercial, pero también podríamos decir que formó parte de la generación del 60, tratando de romper con discursos que se traían de años anteriores en el cine argentino. Entonces sí entendemos que el cine es comercial, que el cine es entretener, pero así también es una herramienta, como ya dije varias veces en esta columna, de reflexión, de crítica, de representar a cada uno de los individuos, a cada una de las comunidades que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Así que, como dije al principio de esta columna, están cerca de la ciudad, se pueden tomar unos días, tienen esa posibilidad, acérquense al festival. Y si no, les menciono estas dos películas, las dos películas de Fernando Birri, tanto Tire-Die como Los Inundados, porque pueden verlas online gratuitamente, por supuesto, no en la copia restaurada, remasterizada, que se va a estar proyectando en el festival, pero de todas maneras pueden verla gratuitamente online. En este caso, lo único que tienen que hacer es buscarla por YouTube, tanto Tire-Die, así como suena, Tire-Die, y Los Inundados las van a poder encontrar, las van a poder ver en una calidad bastante importante. De hecho, esa es la manera en la que he visto estas películas hace unos años, y no solamente se dejan ver, sino que celebro que se puedan ver de esa manera también, ¿no? Y como les decía recién, en las próximas semanas, a medida que vayan llegando las películas que pasan por el Festival de Cine Mar del Plata, lleguen a nuestra querida ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de ellas, les vamos a contar dónde van a estar siendo proyectadas, así como también esperemos que tanto Tire-Die como Los Inundados sean proyectadas también en algunas salas de la ciudad de Buenos Aires. Así que mientras tanto, ya tienen que ver en casa, revisen la cartelera, Un Amor Incompleto todavía la están dando. Locamente, la película italiana más vista del año, sobre la cual hablamos hace un par de semanas, también está en cartelera todavía, así que revisen la cartelera, hay mucho cine para ver, ya les dimos unas opciones para ver en casa de manera gratuita, así que sigan disfrutando de un lindo cine en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenísimo. Otro programa aportando al imaginario general. Gracias, que no la saludé, a Soledad Vázquez en la segunda hora. Gracias a Eli Baldonado, gracias Camilo. Nos reencontramos la semana que viene a las 5 de la tarde, como siempre. Chau. Okay.